Bueno, en primer lugar, agradecerle a todas y todos por acercarse. Este es un proyecto que venimos trabajando hace varios meses, incluso más de un año, en combinación con aportes que hemos recibido de distintos científicos y profesionales, grandes luchadores también por el medio ambiente, y es parte de una lucha nacional para que se apruebe la Ley Nacional de Ambiente, empujando desde Mendoza también características propias de las zonas áridas que están contempladas en estos proyectos. Como me corregía recién también Marcelo, no son solo las zonas áridas y secas de nuestro territorio, sino las propias características de los humedales altos andinos que están amenazados por este contexto propio del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley 7722, que quiere habilitar el uso de sustancias contaminantes como el xantato en muchas de estas lagunas, cerca de muchas de estas lagunas y humedales que se ven amenazados también por este fallo. El proyecto también lo vamos a enviar en forma digital para que todos lo puedan conocer. Y bueno, quería, sin hacerla mucho más larga, agradecerle al presidente de la Comisión de Ambiente, que está aquí para recibirlo, y ayudar en iniciar el tratamiento que esperamos sea participativo y que se puedan escuchar las distintas voces, porque creemos que este tipo de leyes, todos los que hemos presentado desde el Frente de Izquierda, cuando nos ha tocado estar en la legislatura, Elia, Víctor, bueno, Nicolás en el Congreso de la Nación, en este caso estamos Maylén en la Cámara de Diputados o Ernesto y yo en la Cámara de Senadores, sabemos que cuando las leyes realmente tienen fuerza y se pueden concretar es cuando el pueblo las toma en sus manos, ¿no? Por eso también quería cerrar haciendo una invitación y comprometiéndonos a acompañar la movilización que están convocando las asambleas mendocinas por el agua pura para hoy a las 18 en el kilómetro cero. Bueno, muchas gracias, Lautaro, gracias por la invitación. Bueno, el compromiso de, como lo venimos hablando, de trabajar lo constituante en la comisión. En la comisión venimos trabajando dos proyectos que tienen que ver más con la regulación y la protección del sistema Ledes Tulumaya. Pero bueno, la verdad que este proyecto es más abarcativo y está bueno ensamblarlo en ese debate. Así que el compromiso, y como bien vos decías, y como más o menos intentamos hacerlo desde la comisión, dar la participación a las asambleas, dar la participación a la comunidad científica, bueno, y aquel que quiera aportar a este debate, bienvenido sea, y bueno, ponemos a trabajar para que salga, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.